Estamos recordando a esta hora uno de los grandes éxitos de Eminem, de su álbum The Eminem Show, la canción Without Me del año 2002. Soy Emilio Sánchez, este es El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Y vamos a continuar ahora con un éxito de Sting, un tema de su álbum de 1991, The Soul Cages. Esto fue número 5 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, All This Time. Won't you learn, won't you teach? Which way the cold?

Thank you.